Hola a todos, muchas gracias por estar escuchando Nose. Este es el onceavo programa. Y pues recuerden que ahí pueden consultar en nuestro mixcloud.com diagonal Nose Radio los otros volúmenes que hemos grabado. Y pues en esta ocasión hemos hecho un especial, digamos, o un programa dedicado solo a la música en español, no un español mexicano, digamos, o no precisamente nacionales los proyectos, sino más bien un español más internacional, por así decirlo, que pues ahí irán descubriendo poco a poco qué es lo que nos agrada escuchar en este idioma. Será, no será, será, no será. No será porque los años son cada vez más cortos, que he tenido a veces la intención de atrapar el tiempo con las manos. No será porque los días son cada vez más largos, que he dejado de llevar reloj por no mirarlo demasiado. Y no será, porque la luna está siendo investigada. No, que las noches se hacen tan oscuras que no me visitas ya ni en sueños. No será alergia primaveral o tristeza de verano. En otoño siempre me pongo mal y en invierno igual, porque se acaba el año. Y no será porque tú te hayas marchado. Y no será, no será porque ya no es. Será, no será, será, Acabamos de escuchar es Linda Mirada, Mientras la música no pare. Espero que les esté gustando el programa. La verdad es que a mí este ejercicio me gustó mucho, el escoger canciones en español, porque pues finalmente es el único idioma que hablo y el que mejor le entiendo. Entonces pues no hay nada que traducir, sino más bien solo hay que identificarse con las letras y con los ritmos. De todas las canciones que elegí, pues las letras son las que me gustan mucho. Y sí, claro, también los ritmos, pero pues hay unas letras bien padres. Sigamos escuchando, ahorita siguen Los Prisioneros, que también me gusta mucho esta canción. No te pares frente a mí con esa mirada tan hiriente. Puedo entender estrechez de mente, soportar la falta de experiencia, pero no voy a aguantar estrechez de corazón. de Osaka y tiene entre sus parientes al señor Tanaka. Su hermano se fue de casa con Yukio Mishima y se acabó suicidando cerca de Hiroshima. Hoy ella vive en Madrid y estudia nuestro idioma. Una buena prosodia, más cosa de broma. Pasa las noches metida hasta el cuello en rocola y escucha pop de vanguardia en su sanio gramola. Mi dulce geisha es sumamente amable. Tiene dos luces oblicuas que sonríen. Estamos en la cama de sus paseos infantiles bajo el Fujiyama. También me habla de lindos robots de bolsillo que regirán Occidente con un nuevo brillo. Ella es dulce, inmutable y muy patriota. Cada europeo se esconde un idiota necesitado de afecto, de luz y de guía. Y es ese sol que renace la única vía. Mi dulce geisha es sumamente amable. Tiene dos luces oblicuas que sonríen cuando marciales, y su conducta amorosa es digna de un Oshima. Esta canción que acaba de terminar fue Se Tu Llevó, una de mis favoritas también. Bueno, es que de hecho todas las que escogí en este programa son favoritas. Pues espero que sigan disfrutando del programa y no se olviden de visitar la publicación que subo en mi Instagram, WNY, G de gráfico, D de diseño, para que puedan leer las letras de las canciones y cantarlas o no sé, lo que quieran. Sí, pues todas las letras están pues pegajosas o divertidas o algo por el estilo, la verdad, o sea, eso es lo que nos gusta, pues que este programa haya sido o sea en español, pues. Y pues espero que sigan disfrutando. Sigue Mateo Lafontaine, bueno, María Bonita, que es un proyecto con su hermano, y después sigue Belafonte Sensacional. farsante. Confusion. Acompañan a tus días de las noches. Ser perverso, te alimentas de los sesos que leíste en las revistas. Solamente causas risa, mucha risa. Cuánta risa, ay qué risa, tu mentira. Suerte es una especie de Dios. Y luego de Con esto de Láser Moderna casi cerramos el programa. Muchas gracias a todos los que han estado escuchando los Nous. Este es el 11º programa y pues ojalá les agrade, lo compartan y sigan escuchando. Ya tenemos pues algunas categorías definidas y el programa que sigue es exclusivo de mujeres, para que estén ahí atentos. Sí, ya tenemos bastantes programas para que se entretengan un rato escuchando. Algunos de mis favoritos son el 2, el 8, si no mal recuerdo es el del centro, y este último, el 11, también es uno de mis favoritos. Entonces, no dejen de escucharnos y gracias. Hasta la próxima. Cosas del pasado, aprendo a vivir el futuro. Me sentaré tranquilamente y dejaré que el tiempo me alcance. Dejaré que el tiempo me alcance. Y dejaré que el tiempo me alcance. Lejanas horas, extraños momentos, no extraño. Con los recuerdos de otra memoria,